buenas, ¿cómo le va? Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Bien, muy bien. Heavy, ¿sí? En este momento es mi estómago. Sí, más que la música. Está bien. Estoy atravesando un periodo gore. Ah, entiendo. Desde mi existencia. Pero es algo que puedes pulsar en cualquier momento. Sí. Suena grindcore en este momento. Me siento grindcore. Bien, me parece bien. Bueno, espero que no vaya en detrimento de su energía. No, estoy tratando de reservarla para lo útil, digamos, que es para esto. Bien, porque usted sabe que en este programa en particular pasamos una música que tiene una cierta grandiosidad. Y yo aspiro a que la gente, cuando se acerca a este programa, perciba esa grandiosidad, esa sensación de maravilla. Eso como que cuando uno entra a un lugar donde hay un tesoro gigantesco escondido. Como cuando el troll se presenta en la antesala del Rey de la Montaña, como diría la obra de Edvard Grieg. Y también la de Savatage. Porque resulta que Savatage tiene un tema que se llama Hall of the Mountain King, que arranca con una introducción de Grieg, y encima ahora ha regresado con toda la polenta y se presentó en el Wacken, luego de años de haber protagonizado un hiato, con toda la banda, con el sexteto completo, con Johnny Lee Middleton, con Chris Caffery, estuvieron todos, digamos así, y Savatage ha regresado a presentarnos una nueva faceta de su carrera. Nosotros vamos a arrancar de esa manera, con Hall of the Mountain King de Savatage, arranca Tiempos Violentos. Así es, abrimos con Sabotage y la buena noticia de que la banda está otra vez en el ruedo. Y vamos a continuar con buenas noticias y novedades durante todo el día, porque ha sido una semana que fue una verdadera lluvia de sorpresas. Sí, señor. Mucha novedad, mucho lanzamiento, mucha reunión. Totalmente. Y además de eso, la oportunidad de que hoy la tenemos, antes no la teníamos del todo, de que haya adelantos de discos que van a estar saliendo en septiembre, octubre, la mayoría de ellos. Efectivamente. Sí, por ejemplo, es el caso de Operation Mindcrime, que ya no solo es el título de un álbum de Queensrÿche, sino que ahora es el nombre de la banda de Geoff Tate, sí, su cantante, que se desgajó de Queensrÿche. Digo, se desgajó por la violencia en la separación, sí, también, y que, ¿no?, fruto de toda una batalla legal, el único disco que puede tocar en su... El único miembro de Queensrÿche que puede tocar completo el disco Operation Mindcrime es él. Exactamente. Y es el único disco que puede tocar. Sí. De todo lo demás no puede tocar nada. Sí, sí. A ver, ha sido una decisión salomónica del juez, que me pareció aparte muy atinada, porque si llevas una cosa así a la corte, que es donde por ahí es el mejor lugar para dirimir algo definitivamente, como en este caso, realmente fue una decisión muy atinada. Deja a las dos partes contentas en cierto sentido. Sí, de alguna manera sí. Bueno, y Geoff Tate adelanta un tema de su próximo álbum que sale el 18 de septiembre por Frontiers Music y que se llama The Key, la llave. Apropiadamente el tema se llama Reinventando el futuro, Reinventing the Future. O sea que ya tenemos un adelanto de lo que podría llegar a ser el tono general del disco de Key que viene en camino. ¿Sí? Es en tono queensrÿchesco, es más parecido al comienzo de lo viejo de Queensrÿche, más parecido a lo nuevo. El tema tiene un poco de lo viejo y un poco de lo nuevo de Queensrÿche. Pero también tiene algo medio indefinible que realmente no es parte de la tradición de Queensrÿche. Digo, yo no lo escuché todavía y los intentos que hizo Geoff Tate, los últimos discos de Queensrÿche, por recuperar el sonido viejo, no fueron exitosos. No fueron exitosos. Estaría bueno que pudiera hacerlo, parece, desde que se fue Chris de Garmo, que ya no pasó nada. No. Y además, encima aquí estamos hablando de una banda completamente distinta, salvo por Kelly Gray, que estuvo alguna vez en Queensrÿche, y el único muy conocido es Simon Wright en la batería, que fue batero de Dio, de AC/DC. Pero los demás, no sé, tendremos que ver qué sale de ahí. Esta es una muestra gratis, la vamos a apreciar en lo que valga entonces. Señoras y señores, lo nuevo de Geoff Tate, Operation Mindcrime, el tema Reinventing the Future, Tiempos Violentos, continúa así y se viene mucho más. salido de un cuento de terror, colgado de un frágil hilo de mi promesa sin amor. Cuenta la historia de ese tipo, aquel que él conoció, que se lo hacía llamar. Soledad, no existían alegrías, solamente tragedias griegas a las que nadie conocía. Su fiel y amado perro, su compañero de batallas en una guerra sin medallas. ¿En qué murió? Así es, señoras y señores, escuchábamos a Exiliado de Mar del Plata, un trío que está integrado por Franco Carabino en voz y guitarra, Juan Barceló en bajo y Brian Merwald en batería. Sí, bien, que nos dejaron su material y bueno, cumplimos en pasar un tema titulado El Ermitaño. Esto es Exiliado, ¿eh? Mientras Boca convierte el 2-2 contra Unión, gol de Tevez. Mire usted, bueno, debe haber mucha alegría ahí, entre, sobre todo entre los amantes de lo popular, porque Tevez es algo así como un caudillo popular en el fútbol de hoy en día. Sí, digo yo, qué sé yo. Así lo quieren vender. No sé, me llenaron la cabeza con eso de que si no está Tevez no podemos existir, no podemos vivir, nuestra vida no vale nada y esas cosas. Fíjate, ahí está la prueba, está y vos existís. ¿Viste? Ahí está, bueno. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, aguante Tevez, que también como músico se ha destacado. Sí. Ay, claramente. Por favor. Bueno, señoras y señores, este programa tiene concursos y como concurso vamos a ir al de la remera. Bien. La remera de Harry César es ahora. Ya está poniendo en el Facebook Marto Santavalla, nuestro productor asistente aquí. El posteo del día de hoy, ¿no es cierto? Sí. Que también, además del muro de Facebook, tiene la oportunidad de contestar a través de nuestro Twitter, que es @violentos-959. El caballero a mi derecha y yo tenemos puesto una remera. Ustedes tienen que adivinar de qué disco de la banda Wasp es esa remera y se llevan como premio el disco. Exactamente. Entre todos los que participen, obviamente, se sortea. Mientras suena Blinding Texas de fondo, y los premios no solamente son aquellos discos que la remera representa y que son gentileza de Icarus Music, sino también entradas para ver a Aquiles Priester en una clínica, una masterclass, junto con Helker como artista invitado el 19 de agosto en The Roxy Live. Esto es en Niceto Vega 5542, aquí a pasitos de la radio. ¿De acuerdo? Efectivamente. Entonces, lo único que tiene que contestar es de qué se trata el disco este de Wasp que estamos haciendo sonar y que está en la efigie de nuestras remeras. ¿Eh? Súper sencillo, súper fácil. Agreguen los últimos tres números del DNI para que no haya problema luego al retirar los premios. Y se llevan el disco de Wasp sobre el cual llorar la cancelación del show. Manos de un Blacky Loles, cuando menos inestable psíquicamente. Igual voy a decir las cosas como son. No fue culpa de Blacky Loles la cancelación. ¿De quién fue? Sí fue culpa la cancelación de las entrevistas programadas que había. Que íbamos yo a hacer pensé una que eso había sido parte del mismo movimiento, la cancelación de las entrevistas y de la gira. No tuvo que ver. La gira se canceló desde aquí porque el promotor brasileño canceló las fechas. Ah, perfecto. O sea, canceló, es una cuestión de guita. definitivamente. Pero no, no fue otra. O sea, no había vendido lo suficiente y las canceló. Aparentemente, no sé el motivo, pero las canceló él. O sea que por ese lado, tranquilo que no, no se trató de otra cosa. Bien. Bueno, corriendo entonces el concurso y nosotros nos vamos a dedicar a una perlita que esta semana fue muy comentada, hasta la comentaron los noticieros en la televisión. Porque realmente fue llamativo y fue simpático y me extraña que haya pasado una cosa como esta. Sí, y su protagonista es un músico que va a volver a sonar en este programa después. Totalmente. Haciendo otra cosa. Ah, bueno, bien. Me refiero a Foo Fighters y esa curiosa concentración de músicos que se produjo en Cesena, Italia, que tan desesperados están por ver a Foo Fighters que para reclamar la atención de Dave Grohl y sus muchachos, hicieron algo que podría llamarse una movida mediática, pero no lo fue realmente desde esa intención tampoco. No, porque las cosas que se quieren viralizar por lo general no se viralizan. Claro. Las cosas que se viralizan son las que surgen solas. Bueno, se juntaron 1,000 y pico de músicos, digamos así, baterías, bajos, guitarras y todos cantando un tema de Foo Fighters para pedirles que vengan a Cesena, Italia. A ver, si vos vivís en una parte apartada del planeta, yo entiendo que reclames la atención del... Pero en Cesena, Italia. Andate a Roma, tómate un tren. Dejate de joder, claro. Tómate un vuelo a Milán, careta, y miralos allá, qué sé yo, hacé algo. Tienen vuelos económicos allá, por 20 euritos te vas tranquilo. Claro, totalmente. O sea, distinto es si me dijeras, bueno, no sé. Hace dedo, claro, tienes razón. Claro, toquemos en Faluya, en medio del ISIS. No, a ver, ahí sí te lo entiendo, pero acá en Cesena, Italia, pero por favor, anda y tomate un moscato en la esquina con los muchachos. Igual, con lo de Mago y Vendehumo, que es el amigo Grohl con todo lo que lo quiero, sí. Este tipo de cosas lo conmueven. Si oh, es, pero es, cómo es, no, maravilla. Él tiene tanto amor para dar, tiene un corazón tan grande. Bueno, para aquellos que quieran aprender a volar, Learn to Fly, el tema de Foo Fighters que cantó esta gente con un coro de 1,000 voces, porque a veces... Y que Grohl contestó. Contestó, sí, va. Escuchame, después de esto no va a contestar si tiene que pagar él las costas, lo va a hacer con tal de cerrar y el círculo. Y va a ser el DVD en Cesena. Obvio, en Cesena for All se va a llamar. Por favor, Learn to Fly, Foo Fighters, y hoy con una lluvia de novedades en tiempos violentos que no te podés perder. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Vota Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, gobernador. Provincia de Buenos Aires. Progresistas. Lista 132A, creo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. En la Argentina hay 10 millones de pobres. Por eso vamos a convocar al Acuerdo Económico Social de los 10 millones. Un acuerdo histórico entre el Estado, los empresarios y los trabajadores para erradicar la pobreza. Adolfo Rodríguez A, presidente. Liliana Negre, vice. Alianza Compromiso Federal, lista 133. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos. En Rock and Pop. Yeah. entonces Motorhead, por supuesto, con Electricity, nuevo adelanto de que va a ser su 22º disco, Bad Magic. El anterior se llamaba Thunder and Lightning, truenos, relámpagos, electricidad, una fijación de Lemmy con la conducción eléctrica, bueno, aparentemente. En este género, si no tributamos a la electricidad, ¿a qué? Si no, empezando por AC/DC, ¿no? Totalmente. Hay algunos títulos que me interesan mucho en este disco. Tell Me Who to Kill, Decime a Quién Matar. Sí. Es uno de los temas que va a estar incluido. Teach Them How to Bleed, un clásico, clásico título motorhediano. Sí, sí, son títulos como para que te convoquen a la próxima reunión por la paz en Medio Oriente. Enseñales a sangrar. Exactamente. Claro, en ese tono viene belicoso y así suena y está buenísimo. Está bien. Es Motorhead. ¿Vamos al Motorboat? ¿Sabes qué? ¿La gira del crucero? Con... Es una buena idea, pero... Pidémosle a la radio que nos garpe. Yo tengo ciertos problemas. Sí, no, la radio encantada nos va a garpar un viaje a cualquier lado, sobre todo si es acá Villa Chenagucía. Pero aparte es Sporky, que está en campaña ahora, ¿no? Claro, bueno, qué sé yo. Pero yo voy a necesitar toneladas de protector solar, pero está todo bien. Pero lo conseguimos, no pasa nada. Sí, ahora que lo dice usted, si Lemmy se expone al sol yo no te voy y la a poner verruga la espalda. No se le revienta... Yo no te voy a poner la espalda, eso quiero que lo vayas sabiendo. Bien. Pero bueno, para algo tenés el pelo largo, tapate. Va a haber aparentemente un cover también de Sympathy for the Devil. No sé, viene lindo el disco. Esperemos que esté bueno. Y vamos a cambiar de tema porque voy a presentar un material medio extraño. A ver. Es un disco en vivo y es un disco en vivo que fue grabado en 2011. ¿Por qué llevó 4 años sacarlo a la luz? Bueno, porque en el momento de su grabación tuvo tantos problemas técnicos que incluso se llevó a pensar que no iba a salir nunca. Y se trata de un disco bajo un nombre muy extraño, de Yellow Biafra. Ajá. Yellow Biafra and the Rage and Soul, no sé qué, es un quilombo, es el nombre del título muy largo, y es una especie de supergrupo muy bizarro que se armó por una sola vez y que por ahora no va a seguir existiendo. Qué raro lo de Yellow Biafra después de Dead Kennedys, ¿eh? Fue una cosa tan con tantos altibajos. Es rara la carrera. A mí lo que hizo con la Guantánamo School of Medicine me gusta mucho. Sí, es que tiene cosas muy interesantes y hemos pasado alguna cosa aquí, sí. Pero es raro, es como que no tiene una dirección determinada. No, tiene algunos discos de Spoken Word que son bastante ácidos en el tono de él. Si no entendés inglés es al pedo que los escuches, porque es él hablando, digamos, que tiene muchísimo ingenio y es muy bueno hablando. Está pero bueno. Si no entendés lo que dice. Y aparte hay mucha interna también de política yankee que no tenés por qué entender. Claro, es que además se puede juntar un día con Henry Rollins y hacer una pelea terrible de palabras. Han hecho claro, cosas juntos. Pero digo, se pueden salir de gira y hacerlo tranquilamente, por lo menos los países de habla inglesa, ¿no? Yo no termino de entender bien cuál es la diferencia. Supongo que el humor es la diferencia entre stand-up y este spoken word que hacen ellos. Claro, ¿no? Y es una cosa de tendencia. Claro, sí, porque totalmente. Yellow Biafra es un macrista. Comentario sobre la realidad. Yellow Biafra es macrista y Henry Rollins, como sabés, a ir al frente para la victoria. Sí, totalmente, sí. Claro. Eso, vieja data. Sí, se siguen peleando por eso todavía. La cuestión es que en New Orleans, durante un festival que se llamaba New Orleans Jazz and Heritage Festival, que es como el jazz y la herencia, digamos, que homenajea a viejos músicos de New Orleans, una de las ciudades con mayor tradición musical en el sur estadounidense, dos músicos, Bill Davis de Dash Rip Rock y Fred LeBlanc de Cowboy Mouth, convocaron a Yellow Biafra para armar un supergrupo que, entre otra gente, incluyó también a Pepper Keenan. De Corrosion of Conformity. ¿Qué hicieron? Hicieron un montón de canciones clásicas de rhythm and blues y de soul de músicos de Nueva Orleans, incluso a pedido de Yellow Biafra, 3-2 Unión, e incluso a pedido de Yellow Biafra, sí, lindo partido este. A pedido de Yellow Biafra incluyeron algunos clásicos de los músicos de garage de la zona, como una canción de Alex Chilton que murió hace poco, Bangkok, y tiene toda una dedicatoria hecha por Yellow Biafra. ¿Por qué digo que hubo muchos problemas técnicos cuando se grabó esto? Porque, por ejemplo, la primera canción arranca en fade, la primera canción del disco. No está grabada completa. Ah, mirá vos. Es muy extraño cómo se fue dando todo esto. El nombre del disco es Walk on Jindal's Splinters, que vendría a ser algo así como caminar sobre las astillas de Jindal. Jindal, Bobby Jindal, es el gobernador de Luisiana, el estado donde está Nueva Orleans. Es una referencia, digamos, jocosa, agresiva a él. Basada en un juego de palabras sobre una canción de Dr. John que se llama Walk on Gilded Splinters, que vendría a ser caminando sobre astillas doradas. La canción no sé si es de Dr. John. No es de Dr. John. La versión es que ellos una versión versionan de, es de Dr. John. Claro, es un tema de blues viejo que alguna vez lo utilizó Humble Pie, entre otros registros, en el famoso disco del Fillmore. Claro. Live at Fillmore East. Y que tiene toda una connotación de los que llegan arrodillados hasta un altar y toda esa historia. Es verdad. Lo que hacen ellos es la versión que ellos versionan en el disco, que es con la que cierra el disco, es la de Dr. John. La de Dr. John. Que es lo mismo que hacen con la canción que vamos a poner. La canción es tradicional, pero se hizo muy conocida por The Animals. Y la versión que hace esta banda extraña, donde van a escuchar tocar la guitarra a Pepper Keenan de una manera que nunca lo escucharon tocar la guitarra, porque no toca así Pepper Keenan. Lo hizo para esta ocasión, digamos. Usted se refiere al clásico de los Animals. Al clásico de los Animals. Que no es tampoco de los Animals. Que por eso digo, no es de los Animals, es una canción tradicional y que alguna adaptada vez, por ellos. Usted no estaba todavía, pero alguna vez lo hicimos en el Multiversio. Recién charlaba Fuera del Aire, que es una de las canciones más versionadas de la totalmente, historia. Totalmente, totalmente. Y van a encontrar una versión muy interesante, pero muy interesante, con Brian Johnson en la voz, el cantante de AC/DC y su anterior banda Jordi. Claro, con Jordi, totalmente. Que realmente, o sea, uno dice, claro, sí, House of the Rising Sun, sí, los Animals. No, pero hay muchas versiones interesantes y esa es una de las más interesantes. Hay muchísimas y esta es una de ellas. Y es una de las canciones, de las versiones más fieles, si se quiere, que hay en el disco. El resto es mucho bardo, hay mucho rock and roll y rockabilly. Y se escuchan unos coros borrachos de fondo que son divinos. Se escuchan el disco, si pueden. Cuando venga Yelo Biafra a la Argentina, tenemos que agarrarlo y decirle, tu próxima banda, loco, se tiene que llamar Bardo. Es que sí, tranquilamente podría. O Brigitte Bardo. Brigitte Bardo. Que estaría mejor. Existe Brigitte Bardo. ¿Existe Brigitte Bardo? Sí, acá. Ah, mira vos. Hay una banda acá que se llama Brigitte Bardo. Bien, bien, lo pensaron bien, muchachos. Walk on Jindal Splinters se llama el disco. Escúchenlo, está disponible por todos lados. Es la banda nueva, no. Es una banda que tuvo Yelo Biafra durante 2011 y que ahora, a través de Alternative Tentacles, el sello de él, logró editar este material. Material muy confuso, una mezcla complicadísima y que incluso en el momento te das cuenta de que las tomas de voz son raras y que armaron más o menos lo que pudieron con lo que tenían. Es muy divertido el disco, es espontáneo, fresco, suena bien y suena muy en vivo. La canción es House of the Rising Sun, una tradicional de Nueva Orleans, versionando en realidad la versión de The Animals. La voz Yelo Biafra, ex de The Kennedys, entre los músicos Pepper Keenan de Corrosion of Conformity. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. New Orleans. But God, I know I'm one. Caos en Nueva Orleans, versión de House of the Rising Sun por Jello Biafra y un montón de enfermos. Lindo, lindo, lindo. Y como te dije, suena así, rabioso y caótico, como debe ser. Y vamos a repetir referencias a Corrosion of Conformity y vamos a repetir referencias a Jello Biafra, porque lo que viene a continuación es un supergrupo rarísimo. Más es una especie de circo de glorias, un poco mainstream, un poco de culto, del hardcore, del crust, del punk, del metal también, del crossover. Es una idea que se le ocurrió a Reid Mullin, baterista de Corrosion of Conformity, por eso decía que repetíamos referencias, junto con Mick Murphy, de una banda llamada My Ruin, y un productor que se llama Lou Lustó, que no tiene nada que ver con nuestro Lustó. ¿Lou Lustó se llama? Lou Lustó. Qué bárbaro. Buah. Le dicen Lou, ¿no? Por Lustó. El disco se llama Greatest Hits Volumen 1, no es menor el nombre, y es casi todo material original. Y tiene participantes de primerísima línea, entre ellos Dave Grohl, dije también que era un músico que íbamos a repetir en el programa de hoy, que además puso el estudio, el 606 de él, ahí se grabó el disco. Corey Taylor, Randy Blythe de Lamb of God, Jello Biafra, Neil Fallon de Clutch, Tommy Victor de Prong, Nick Olivieri, ex Queens of the Stone Age, Mike Williams de I Hate God, Lee Bing de Fear, Brian Baker de Bad Religion, y muchos más, inclusive músicos de Red Funk, por ejemplo, y un montón de bandas under del hardcore y del metal. Está Phil Rhine de Sacred Reich. También, por supuesto. Sí. Y los compañeros de Corrosion of Conformity, Woody Waterman y Mike Dean, entre muchos otros. Musicalmente es un disco muy ecléctico, obviamente, porque cada tema suena distinto, porque tiene músicos distintos, cantantes distintos, están compuestos de manera distinta, con lo cual el nombre, y vuelvo al nombre del disco, tiene muchísimo sentido. Greatest Hits Volumen 1, de temas que ninguno es hit, porque son casi todos nuevos, digamos, aparte, ninguno va a ser hit, además, seguramente. Es un compilado de canciones que parecerían ser de distintas épocas de una misma banda, o incluso de diferentes bandas. No es un disco para escuchar con unidad, digamos. No es un disco que te va a meter en un viaje de esos que empiezan y terminan y si subo estos 45 minutos fueron de sólidos, de una manera holística, si querés entenderlo. No, es por esos discos que la única unidad que tiene es la producción. Por eso, es muy parecido en ese sentido a Grandes Éxitos. Es un compilado, compilado, pero compuesto para la ocasión. Es bastante curioso y los nombres que participan lo hacen muy atractivo, por supuesto. Hay mucho de rock and roll, hay mucho de hardcore, hay mucho de punk, hay mucho de crossover, como decía. Es curiosa la historia detrás de algunos temas. Por ejemplo, Ode to Hannity es la canción que canta Jello Biafra. Para los que no lo conocen, Sean Hannity es un conductor estadounidense de Fox, que es como una especie de enemigo público número uno de todos los rockeros progres o de izquierda, si se quiere. Es un tipo muy republicano, en realidad más republicano del Tea Party. Defensor extremo de las medidas más conservadoras dentro de Estados Unidos. Antisemita declarado, un tipo que no declarado porque nadie lo declara, digamos, pero que ha tenido muchas declaraciones complicadas, racista. Es un personaje que es un diablo fácil para atacar, digamos. Es una especie de Feynman, si querés. ¿Y lo invitaron a participar? No lo invitaron a participar. Pero dije, estamos todos locos. No, claramente. Pero John Cleese, de los Monty Python, escribió un poema para John Hannity, donde lo bardea, lo destroza. Sí. Ese poema lo leyó en la televisión un conductor de televisión que se llama... se me fue el nombre, no importa, un conductor, Keith Olbermann, un conductor de programas nocturnos de Estados Unidos. Eso lo vio Reid Mullin en la tele, le gustó mucho el poema, dijo, esto parece una letra de Dead Kennedys. Claro. Digo, este poema, hecho por un Monty Python, parece una letra de Dead Kennedys, y se lo hizo grabar a Jello Biafra. Es muy lindo, después si tienen oportunidad, escuchen, es un disco de 20 temas, es 20 temas, todos muy cortos, aparte. Es una experiencia extraña escucharlo. Yo escuché una mitad, me pareció muy divertido. Es divertido. Pero realmente para escucharlo todo de un tranco es como heavy, ¿no? Digamos. A mí me parece que no, en realidad, porque justamente como es tan variado y como todos los temas tienen una formación distinta. Claro, pero no lo digerís fácil. O sea, es una cosa que requiere de escucharlo por parte. Igual venía muy divertido lo que escuché hasta ahora y quedé en seguir escuchándolo más tarde. Es un disco divertido. Capaz que aparte al ser todos temas sueltos tiene eso. Lo puedes escuchar de aparte si no pasa nada. Podés ir poniéndolo de a temas sueltos y la vas a pasar bien igual. El disco se llama Greatest Hits Volumen 1 y la banda, no la había nombrado hasta ahora, se llama Teenage Time Killers. Es una especie de idea de juguete de Reid Mullin, batero de Corrosion of Conformity, y la canción que vamos a escuchar se llama Crowned by the Light of the Sun, en la que canta el cantante de Clutch. Y toca la guitarra Jim Rota, se llama desde Fireball Ministry, y toca el bajo, que es un viejo amigo de Dave Grohl, y toca el bajo precisamente Dave Grohl. Una mezcla extrañísima. Sí, digo, por cierto. Una mezcla extrañísima en una canción más extraña todavía, Teenage Time Killers Crowned by the Light of the Sun. Estás en Tiempos Violentos escuchando novedades raras que han salido. Todas con personajes de primera línea. Faltan 7 minutos para que sean ya las 8 de la noche. En cualquier momento vamos a empezar a escuchar la nota que hicimos con John Bush de Armored Saint. Thank you. Lo que suena es Obituary con Chopping Half. Estás escuchando Tiempos Violentos en un ratito después de la tanda. Más magia de la mano de César Fuentes Rodríguez. Después la nota con John Bush. Después más magia. Después así, así, así, hasta que se termine el programa y nos vayamos a morfar a nuestra casa y a dormir temprano porque mañana hay que seguir trabajando. Una tanda y enseguida volvemos. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos. El grupo. Estás vestida como nunca en tu vida. Una carpetita bajo el brazo cuenta tu historia. En minutos vas a tratar de convencer a un desconocido para que te deje ser un numerito más en su empresa. Ewa. En camino a la entrevista. Subís los auriculares. Vas caminando por la calle escuchando la canción. ¿Sabes qué? No estás sola, no estás sola. Rock and Pop. 30 incondicionales años. Incondicionales. Son el rock y el pop. ¿Lo sabes? Viven. Si antes no podías despegarte de tu celular o tu tableta, ahora se te va a poner todavía más difícil. Descarga la nueva aplicación de Rock and Pop y escúchanos online. Y si ya la tenías instalada, actualízate en Google Play o App Store y solucionalo. Sentís el llamado del rock en el alma, en las venas. Ahora también vas a poder sentirlo en tu teléfono. Rock and Pop, 30 años, donde el rock y el pop viven. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Vamos por una alternativa socialista. En la ciudad vota González Bayón Faganelo, diputados. Movimiento al Socialismo, lista 13 ASOP. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Una patria grande nace junto a las mujeres y hombres que se esfuerzan y se organizan todos los días. No nos resignemos, no nos conformemos. Es necesario pasar de la inclusión a la igualdad. En Las PASO, ayúdanos a construir una nueva alternativa para la provincia. Por justicia social, soberanía y protagonismo popular, votá Patria Grande. Manuel Bertoldi, precandidato a gobernador de Buenos Aires. Patria Grande, lista 301A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. ¿Querés una vida mejor? El domingo, anda a buscarla. La vas a tener. Yo te aseguro que la vas a tener. Scioli para la victoria. Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Con tu voto vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Mauricio Yatá, presidente. Partido Popular. Lista A, Movimiento Solidario Popular. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Hay que bajar impuestos a los trabajadores, a las clases medias, a las clases productivas y punto. Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Toti Flores, vice. Lista 135F. Cambiemos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Adolfo Rodríguez A., presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Rock and Pop. Donde el rock. Donde el rock. 95.9. Vive. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiversio. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Aún. Dame una explicación ya de esto. Claro, esto es terrible, pero bueno. Por favor, te lo pido. Nos trasladamos momentáneamente a 1987, a una década particularmente productiva en muchos campos, no solamente para el metal, sino también para el rock y el pop. Y en este caso, también para el techno. Porque estamos hablando de una banda española que tuvo un éxito muy importante en aquellos años, llamada Mecano. La banda tenía como cantante a una señorita llamada Ana Torroja, que a mí no me gustó jamás como cantó. Pero bueno, tuvo un éxito sin precedentes y dejó una marca para que luego otras cantantes similares, como por ejemplo la de La Oreja de Van Gogh, sí, tuviese muchísimo éxito. Es más, se trataba de una banda techno que con este disco que se titulaba Entre el cielo y el suelo, hicieron algo un poco más serio de la mano de José María Cano, uno de los integrantes de la banda, pero que a nosotros mucho no nos tendría que importar en principio, porque al que no le gusta el pop español es como que está al margen de todo. El tema es que es una de esas canciones que más lejos llegó, que más veces recorrió el mundo de la mano de versiones. No solo hay versiones en todos los idiomas, sino que además hay algunas versiones en castellano hechas por gente que no canta en castellano, así de loco como suena. Sí. Se llama Hijo de la Luna, es una historia muy bonita acerca de una pareja de gitanos, el caso de la mujer que quería ser madre pero no podía hacerlo y que firma una especie de pacto con la luna que le promete que tendrá un hijo, pero que tendrá que ofrecérselo al nacer. ¿Qué pasa? Cuando nace el hijo no es moreno de piel como los padres, sino que es blanco como el lomo de un armiño, según dice la letra, y con los ojos grises. Con lo cual el padre lo repudia, mata a la mujer y la luna se hace cargo nuevamente del chico, que crece sin problemas de exclusión ni de racismo, porque esa es la intención última del tema. O sea, es una especie de metáfora acerca del racismo, donde los que discriminan en estos casos son los de piel morena. Sí, bueno, todo esto que parece tan... Rata blanca. Tan, no, vos sabés que a mí no me da por ese lado. Me parece... Con la historia que me contaste, para mí... No, es que, a mí la historia me parece muy elaborada. Demasiado elaborada para un tema, de hecho. Me hace acordar algunas cosas del Romancero Gitano de García Lorca, por ejemplo. Pero igualmente está muy bien armada la letra y uno, para el que en aquel entonces escuchaba Mecano y toda su historia tecno, esto era una cosa insólita, era rara. La cuestión es que el tema pegó muchísimo y se convirtió en una especie de tema que los melódicos españoles tomaron para su propio repertorio, empezando por gente con mucha estirpe como Rafael. No, pero hubo otro, una tal Luna, que Luna escrita con doble O, que también lo cantó. Montones de versiones de melódicos, de cantantes melódicos. Hay. Incluso hay un argentino que lo hace. Dame algo distorsionado, por favor. No. Antes de eso hay mucho tela para cortar. Por favor. Es más, hasta alguna cantante clásica se animó con este tema. El caso de Sarah Brightman. Uh-huh. Y el caso de Montserrat Caballé, a la cual vamos a escuchar, que le puso todos sus florilegios de ópera. La compañera de Bruce. Alegremente. Claro, hace poquito habíamos presentado algo de Montserrat Caballé haciendo Rapsodia Bohemia con Bruce Dickinson. Sí, señor. Bueno, acá la tenés cantando Hijo de la Luna y poniéndole todos los vibratos y todo el sabor sopranesco que ella sabe, ¿eh? Gran amiga de Freddie Mercury, hicieron Barcelona juntos, bueno, una maravilla esto. Pero en algún momento, la gente que estaba en el gótico se dio cuenta de que esta canción tenía buenas oportunidades realmente. Y llega el momento en que una banda llamada Mors Principium Est, así en latín, es decir, la muerte es el principio, decide tomar el tema y darle no solo la distorsión que usted acaba de pedir, don Harry, sí, sino además una intensidad muy rara en las voces. Escuchamos. Sí, lo había empatado Boca 3-3, lo volvió a dar vuelta a Unión 4-3, respondiendo a la regla de dos cabezazos en el área de gol. Bien. Efectivamente de cabeza. Recién. Bueno, ahí está. Partidas. Muy raro. Pero bueno, como ustedes habrán escuchado en un castellano horroroso, la canción está mitad en castellano, mitad en inglés, hay más de una versión que hizo Mors Principium Est, pero acá tenés una vuelta hacia lo gótico y hay otros artistas que cantaron la canción en castellano sin saber castellano. Y otros que intentaron cantarla en su idioma original y no les salió tan mal. Hablábamos de finlandeses, por ejemplo, aquí, y no son los únicos finlandeses que le ponen onda. Hay unos que se llaman Koara, realmente, perdón, Koara, Catra, que realmente está muy bien la versión. Y es una versión cantada con voz en finlandés. Pero al mismo tiempo hay una banda alemana que se llama Liriel, que intenta cantarlo en castellana y le sale muy mal realmente. Tenemos muchas opciones. Es feo cuando se meten con tu idioma. Debe ser difícil igual para los yanquis y para los británicos, digo, que todo el mundo les canta en inglés. O sea, van y mandan de cualquier lado. Y nosotros no nos damos cuenta capaz de la sutileza de pronunciación y de quién habla como el culo. Y ellos se deben dar cuenta mucho. Recuerdo versiones de Scorpions en castellano que a nosotros nos sonaban atroces. Sí. Y que ellos, Bon Jovi, clásicos de Roxette. Pero en el caso particular de Scorpions, las cargadas que se comió Klaus Meine por el alemán. Y sí, claro. Es terrible. O sea, por el acento alemán en las canciones en inglés, es terrible en una supuesto. Época. Claro. Pero bueno, en este caso particular acá tenés ejemplos. Y si querés algo muy, muy gótico, aquí tenés a Theater of Vampires, una banda italiana donde Sonia Scarlett se mete con este tema alegremente y lo canta en italiano. Figlio della Luna se llama. Ah, figlio della puttana. Parece un opening de anime. ¿De qué? De anime. De anime. Bueno. Me lo reimagino cantado en japonés. ¿Eh? Y con esas minas vestidas medio colegiala que no se sabe determinar la edad. Puede ser. Theater of Vampires tuvo por venir a la Argentina. Sí. Y se canceló en algún momento. Pero una buena opción para ver para aquellos que amen el gótico más rancio, digamos así, ¿no? Sí. Mujeres encorsetadas y vestidos grandes. Totalmente. Sí. Totalmente. Ellos mismos dicen que no hacen gótico, que hacen vampire rock. Lo cual complica más las cosas todavía. Ahora bien, de las muchas bandas góticas, porque realmente la cantidad de bandas que hicieron este tema es enorme, de las bandas góticas, sin duda la que mejor la pegó fueron los amigos de Haggard. Sí, claro, sí, totalmente. Claro. Me acuerdo de esa versión. Bueno, es la única conocida esta que estás poniendo. El problema con Haggard es que nunca quedó claro quién cantó esta canción, porque está cantada en un castellano perfecto, y con un acento difícil de definir. Haggard tenía una violinista, era, ¿no? Una chelista argentina. En algún momento tuvo, cuando vinieron acá la última vez, me acuerdo que tenían, creo que era una chelista argentina. Bueno, la pronunciación de la que canta no es argentina. Algunos dicen que es una soprano mexicana que se llama Lulita Garza. Yo no encontré el dato. Ellos tenían a Susan Ehlers y a Verónica Krámgele dentro de sus filas. Algunos dicen que fueron ellas las que cantaron el tema. Realmente no lo sé. Pero aquí está Haggard haciendo la versión como correspondería a una banda que tiene un cantante en castellano posta. Una de las versiones más hermosas de este tema que hay disponibles. Pero tengan en cuenta que esto, hay versiones de Costa Rica, de Grecia, de Finlandia, ya mencionamos, montones de España, bueno, Sarah Brightman por el lado de Inglaterra, una versión serbia, aquí tenés suizos, tenés italianos, tenés una versión de una chica que se llama Sumi Joe, que es vietnamita, verdaderamente alucinante como versión. Si te gusta o no te gusta es un problema aparte, porque no es necesariamente pesado. Bueno, puede estar bien hecho, no importa. Pero la vez pasada, dentro de la lista tremenda de bandas que hay, estamos hablando de más de 100 versiones, la vez pasada hablábamos de un señor llamado Pelek, que era noruego. Sí, me acuerdo. Un muchacho que pedía disculpas por cantar el tema en castellano sin saber castellano. Le había sacado muy bien la fonética. Sí, no es malo. No estaba mal realmente. No. Pero cuando le preguntaban por el cover que había hecho de Mecano, el tipo tajantemente decía, no, yo no hago ningún cover de Mecano. Yo hago un cover de Extravaganza. Ah, claro. Claro. ¿Por qué? Porque maligno. No, es que, a ver, en algún momento, esto fue en el año 2006, en el álbum Hijo del Miedo, Extravaganza, la banda de Leo Jiménez estuvo en Saratoga y bueno, después armó esta banda, le dio como una vuelta de tuerca para los metaleros. Que ese es el motivo por el cual hoy estamos hablando de Hijo de la Luna en este programa. Totalmente. Leo Jiménez entonces se animó con este tema. Y no solo se animó, dejó una impronta, porque hay otras versiones que dependen ahora de la versión de Extravaganza de Leo Jiménez. Cuando hablamos de Extravaganza, no hablamos de este bailarín particular. ¿Cómo es que se llama? De Mendoza. Mendoza, que tanto le gusta a Ricardo Iorio. Sí, no Flavio Mendoza. Flavio Mendoza, no tiene nada que ver con eso. La banda se llama Extravaganza, hacen muy buen heavy metal y tienen un cantante que para algunos es uno de los principales de España, lejos. No, lo debe ser, efectivamente. Leo Jiménez. De modo que con esta versión vamos a cerrar este curioso multiverso del día de hoy, del cual pudimos haber puesto, ya les digo, 100 versiones diferentes y estaba todo bien. Es ineludible para mí la referencia que da Ezequiel, nuestro operador, al Cirque du Soleil. Escucho Cirque du Soleil por todos lados. Acá de fondo me imagino los tipos disfrazados, es maravilloso. Con Theater of Vampires especialmente. Con Theater of Vampires y con esta de Haggard un poco también. Un poco también. O sea, bueno, me imagino como esos trajes estrambóticos y la gente saltando, corriendo de acá para allá. Yo me imagino más a Capusotto con Cirque du Soret. Pero está todo bien, está todo bien. El que vio el sketch de Capusotto sabe de qué estoy hablando. Sí, sí, claramente sí. Bueno, pero mientras tanto... Es entretenimiento, hermano. Es como Extravaganza sin el puto, digamos. Bien ahí, estuvo oportuno eso. Bien, bueno. Bueno, maravilla, nos saludamos a Ricardo Iorio y a Flavio Mendoza por la humorada. Sí. Y vamos con el tema de Extravaganza, vamos con Hijo de la Luna, hecho por Leo Jiménez en la voz, cantado por Leo Jiménez, que suena así. Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía que al llegar el día desposara un calor. Tendrás a tu hombre piel morada. Maldita su estampa.

Acaba de sonar Armas de Conciencia, otro de los discos que nos alcanzaron durante la fiesta de Tiempos Violentos en la que tocó Animal. Nos estamos armando una discoteca bastante digna. No, es que ese día, obviamente, los pibes estaban ahí, las bandas se acercaron y bueno, me dicen, mira, tengo material. Que yo, bueno, sí, pasámelo, no te hace falta que te vas hasta la radio a dejarlo. Totalmente. Acá está. Armas de Conciencia, decía, con el tema Canción Revolución, mi viejo, lo que acabamos de escuchar en Tiempos Violentos. Y ahora vamos a mencionar a una de las novedades de la semana, que fue la lista de temas del próximo disco, el esperadísimo próximo disco de Megadeth, que viene no solo con nueva formación, sino con nuevo todo, porque está confirmado que está producido por Dave Mustaine y Toby Wright, ese de Korn, de Alice in Chains, etcétera, etcétera. Y mezclado por Josh Wilbur, que entre otras cosas ha trabajado con Lamb of God y con Gojira. Y que va a volver a aparecer en este programa. Bien, qué maravilla. Tenemos otro disco que ha producido él. Bien ahí. Bueno, algunos de los títulos los traduzco directamente. Muerte desde adentro, Ilusión fatal, Conquistado morí, Te odio. La distopía. Nos olvidamos de Dios, ¿no? Claro. Ya pasó la etapa evangelista. Ya fue. Bala en el cerebro. El último deseo ante la muerte, el mundo postamericano, mirá quién está hablando, la amenaza es real, sombras venenosas. Sí, está claro por dónde viene, digamos. Claro, o sea, viene con odio, lo cual me gusta en este caso. Ningún problema. Porque yo después de Super Collider y de aquel video espantoso de la chica y el chico y todo, acá dije, por ahí tendrías que volver a detestar un poco la humanidad. Hace metal, no seas pelotudo. Claro, totalmente. Si te sale tan lindo. Bueno, y hay un anuncio de que hay un par de covers que ya tienen nombre y apellido, digamos así. Uno de ellos es de una banda punk, de Fear. Es el tema Foreign Policy. Sí. Que no me sorprende lo a más quien mínimo. Ya mencionamos porque Living participa de Teenage Time Killers. Exactamente. Este realidad, programa es un rizoma. En realidad todo el mundo participa de Teenage Time Killers. Claro, sí. Pero nosotros debemos estar por ahí en algún lado. Sí. Claro, efectivamente. Pero yo estoy así tirando todas las referencias que vayan surgiendo. Dale, vos sí. Claro, pero no me sorprende porque ya anteriormente Dave Mustaine había expresado su gusto por Fear y por el punk rock y toda la historia. Bueno, es un lindo personaje Living. Claro, lindo, totalmente. Pero el otro cover me sorprende, no porque no sea una de las posibles cosas que haya para barajar, y más teniendo en cuenta que Metallica hizo un par de covers de esta banda. Me refiero a Budgie. Ah, claro. Sí, o sea, no había visto hasta el momento un cover de Megadeth de Budgie, pero sí había del lado de Metallica, con lo cual suponemos que estaba entre las preferencias de adolescencia también de Dave Mustaine. El problema es que el tema que eligió es muy raro. Es nada menos que Melt the Ice Away. O sea, derretí el hielo. ¿Por qué digo que es raro? Pertenece a un álbum titulado Impeccable, es el que abre ese álbum. Y es un tema tan raro que uno no se lo imagina hecho por Megadeth. De modo que si quieren ir palpitando cómo va a ser, vamos a pasar el tema de Budgie ahora, como para que ustedes traten de imaginar dónde va a poner o cómo va a poner la voz Dave Mustaine y cómo va a encarar instrumentalmente este tema. Como para derretir el hielo del próximo disco de Megadeth, que ya está, se viene hacia nosotros como un camión de cemento armado, aquí está Budgie, el trío inglés impresionante, haciendo lo suyo. Hace poco hablábamos de Iorio, que sí, en su disco solista metió un cover de Budgie. Así bueno, es. Se viene el de Megadeth. Budgie sonando en Tiempos Violentos. Don't you break down.

hospitales que funcionan. Vengo porque quiero que mi país sea un país mejor. Adolfo Rodríguez A, presidente. Liliana Negre, vice. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La provincia de Buenos Aires es grande como un país. Es el país donde yo nací. Sé lo que está bueno y sé lo que no lo está. Sé lo que se hizo y sobre todo lo que falta por hacer. Voy a trabajar fuerte para que puedas vivir la mejor provincia de Buenos Aires que hayas vivido. Aníbal Fernández, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, precandidato a vicegobernador. Frente para la Victoria. Lista 1, Aníbal es Buenos Aires. Frente 131, lista celeste y blanca K. Néstor Kirchner. Tiempos violentos. Harry Salvarrey. César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Son las 10:36. Lo que suena no requiere presentación. Y cuando termine vamos a pasar la entrevista que hicimos con John Bush, cantante de Armored Saint, con motivo de la salida de Wind Hands Down hace unas semanas. Ya lo hemos pasado al aire, vamos a escuchar una canción después al final. Charlamos con John Bush, charlamos de Anthrax, charlamos de Armored Saint. Tiene ganas de venir a la Argentina, se acuerda de nosotros, nos quiere. Pero noto bastante honesto, de hecho. Cuando terminaba la nota me pidió que hablara con promotores para hacer lobby y palanca para que lo trajeran a tocar. ¿Cómo explicarle a John Bush que los promotores quieran ganar dinero con los shows y que Armored Saint... Años esperando a Armored Saint, acá un ultrafan, mirá, te lo dice. Sería hermoso que viniera. Ahora Slayer con Raining Blood, después entrevista con John Bush de Armored Saint. Hi, do you listen to me? Hi. Perfect, great. Es 2015 y vio la luz un nuevo disco de Armored Saint. 5 años después de la edición de La Raza salió Wind Hands Down y por eso Tiempos Violentos se comunicó con su cantante, John Bush. Bueno, John, primero que nada, felicitaciones por el disco nuevo. Aunque aún no lo tengamos editado en la Argentina, te felicito, lo escuchamos, obviamente. Oh, well, that's weird. Why, I would think Metal Blade would be able to see our record. Bueno, se sorprende, me dice que supone que Metal Blade lo distribuye en todo el mundo y qué raro que no esté en Argentina, pero me promete que se va a fijar en el tema. Bueno, a veces con esas cosas transnacionales puede llegar a demorarse un poco, seguramente ya saldrá. Okay, well, I will look into that because I would hope that we are distributed everywhere in the world. Bueno, me dice que lo va a chequear porque quiere que el disco esté en todo el mundo, particularmente en Sudamérica. Bueno, tranquilo, gracias igual por darnos la nota. Felicitaciones por el disco, como te dije, y la pregunta obvia, ¿va a haber un tour sudamericano? Well, you know, one of the things that I want to do with Armored Saint as far as doing shows is try to get to some places that we've never been to. Obviously, when I was at Anthrax, I did many tours, well, at least a couple of tours in South America. One being The Sound of White Noise, which was the first tour I ever did with Anthrax. Yeah. Bueno, me dice que una de las cosas que siempre quiso hacer con Armored Saint en lo que a shows respecta es llegar a lugares en los que nunca había estado. Recuerda que estuvo en un par de ocasiones en el continente con Anthrax, una de ellas en la gira de Sound of White Noise, el primero que grabó con ellos, y con ese disco vinieron a Argentina y dieron dos shows legendarios. Así que quiere venir y cree que sería una gran cosa para Armored Saint tocar al menos un par de shows en Buenos Aires, San Pablo, quizás Santiago, y tres integrantes de la banda, además, son de sangre mexicana, así que tienen que ir a México también. Se refiere al bajista Joe Vivera y a los hermanos Sandoval, que son el baterista y guitarrista de la banda. Dice que incluso habló con los músicos de Saxon, porque hicieron unas fechas en Estados Unidos con ellos, pero es solo una idea por ahora. Tiempos violentos. Si bien vos sos más conocido por Anthrax, que es una banda de thrash, Armored Saint en realidad siempre fue un grupo de heavy metal más tradicional. ¿Dónde te ubicarías vos como artista entre esas dos bandas? Well, you know, we're a band that is kind of like, you know, we're a modern band. I think we sound like a band that made music that comes out now. But at the same time, I think that we're a group that, you know, is true to our roots as what we did in the beginning of the band. So it's kind of hard to say exactly what type of band we are. You know, I think that we're just a hard rock, heavy metal type band. But that being said, I think that we... Bueno, dice que cree que son una banda moderna que hace música, que suena como si fuera hecha en esta época, pero al mismo tiempo son un grupo que es fiel a las raíces de lo que hacían en los comienzos. Le resulta medio difícil decir qué clase de banda son, pero cree que son una banda de hard rock heavy metal. Tienen un sonido muy original y personal, cada disco suena como ellos. En cuanto a cómo él canta, quiere que la gente, cuando escucha su voz, piense automáticamente: ese es John Bush. La originalidad le parece crucial. En los viejos tiempos, les pasaba que a pesar de ser de Los Ángeles, no sonaban como Poison o Warrant. Eran rápidos, agresivos, pero tampoco eran thrash como Metallica, Anthrax, Slayer. A veces quedaban a mitad de camino y podía ser frustrante porque no eran parte de un tipo específico de género. Por el tipo de banda que eran, seguían su propio camino, pero hoy eso lo ve como una ventaja y cree que su objetivo es que tengan un sonido único y propio. Entonces, ¿qué te parece que cambió para que lo que en los 80 era frustrante ahora sea una ventaja? Well, you know, I think that when you're riding a wave of a, and I'm going to use this term, people could be insulted, but I don't mean it that way, but a trend. You know, when you're part of a trend, yeah. You know, you're gonna benefit from that. And, you know, the thrash thing was a trend at one point, and the hair metal thing was certainly a trend. Bueno, se ataja bastante antes de usar la expresión, pero dice que cuando sos parte de una moda, te beneficias de eso. El thrash de alguna manera fue una moda, el hair metal fue definitivamente una moda. Ellos no querían ser parte de ninguna de las dos. Agrega que sin sonar resentido, ellos también tenían pelo. En referencia obviamente al hair metal, ¿no? El metal pelo. Él al menos en aquel momento, hoy por hoy, exhibe una bella calva. pero eran mucho más poderosos y agresivos que muchas de las bandas de Los Ángeles. Más allá de eso, están orgullosos de ser de Los Ángeles. Esa cosa que se ofenden en casa. Al mismo tiempo, no eran una banda de thrash que tratara de ir más rápido en cada canción. Podían escribir baladas, canciones lentas o canciones con influencias del blues como Over the Edge. También podían escribir temas épicos como Aftermath. O sea que iban por la suya, pero a veces la gente no estaba segura de qué tipo de banda eran y quizás por eso le faltó un poquito de éxito. Pero ahora eso ya no importa. Tiempos violentos. A veces el público metalero puede ser duro con las bandas que se salen de las etiquetas. En ese sentido, Anthrax ayudó mucho a romper algunas barreras, desde sus cruces con el hip hop hasta sus incursiones en canciones, si se quiere, más poperas. ¿Te sentís parte de esa ruptura de género? Bueno, dice que nunca pensó demasiado en qué género se iba a tocar o escribir, incluso estando en Anthrax. El objetivo siempre fue hacer música que esté buena y seguir en el sentido en el que la música va. ¿A qué se refiere? A que si la canción tiene un sentimiento más lento o un galope, o si es rápida y agresiva, lo haces. En el último disco tienen dos canciones, una se llama Muscle Memory, la otra In an Instant, que tienen más de 7 minutos. Son muy largas para lo que es Armored Saint normalmente. As long as they're moving and they keep people's attention, then I don't think that's an issue. So you do it. You just kind of follow your own heart about what you want to do and what you feel like the song. Pero mientras se muevan y mantengan la atención de la gente, no cree que eso sea un problema. Así que lo que haces es seguir a tu corazón y cómo la canción va tomando forma. También cómo afecta a la gente. Y después, si tiene influencias o crea un estilo nuevo, esas son cosas que van pasando si tenés suerte. Pero no cree que te sientes y digas, che, si hacemos esto, vamos a crear no sé qué. No hace las cosas así. Habla John Bush de Armored Saint. Tiempos violentos. En algún momento dijiste que estabas agotado de las giras y que querías pasar más tiempo con los tuyos. Ahora ya pasaron 5 años desde que salió La Raza y tenés un disco nuevo en la calle, se vienen las giras. ¿Qué cambió en tu vida para que quieras volver a viajar? I've always enjoyed playing live. I love performing. It's a great thing to do. I enjoy it. I actually feel like my voice is, knock on wood, is sounding better than maybe ever. So I really do enjoy singing and performing and traveling and actually going to some really beautiful cities like Buenos Aires. But I also, you know, want to do it on kind of my terms, slightly selfish. I just don't want to go out on the road for months on end because I would miss a lot of time with my children that I'm unwilling to do. And I also feel like time is the one thing you just can't get back. So. Dice que siempre disfrutó tocar en vivo y cree que su voz está sonando mejor que nunca. Disfruta de cantar y también viajar y caer en ciudades hermosas como Buenos Aires, alerta demagogia, pero también quería hacerlo en sus propios términos a pesar de que suene un poco egoísta. No quiere irse demasiado tiempo porque se perdería mucho de estar con sus hijos y siente que el tiempo es una de esas cosas que no recuperas. Tienen disco nuevo, están orgullosos de él y quiere salir a tocarlo en vivo. Tiene shows para cuando salga esta nota al aire, va a estar en Europa, pero quiere hacerlo de una manera en la que no sienta que se está convirtiendo en un perro callejero de nuevo, porque cree que eso lo haría infeliz. Pero sí quiere tocar, y uno de sus objetivos es llegar a territorios en los que nunca estuvo. Además de Sudamérica, que es lo que me contaba antes, nunca tocaron en Japón, tampoco en España. Nunca estuvieron en los países que pertenecían al bloque oriental, como República Checa, Bulgaria, Rumania, así que le gustaría ir también ahí. Así que quiere tocar, pero en sus propios términos. Incluso muchas veces la banda no está de acuerdo con él, pero tratan de hablarlo para que todos estén contentos. Cree que en los próximos año y medio, para cuando Win Hands Down ya sea viejo y esté cansado, quizás a fines de año que viene, van a mirar para atrás y se van a dar cuenta de que tocaron un montón de shows. Tiempos violentos. Hablando de hacer las cosas a tu manera, Win Hands Down fue producido por Joey Vera. ¿Eso fue una decisión de la banda? ¿Por qué eligieron un productor dentro de la banda? Well, Joey's awesome. I mean, he's just a super, super talented person. He is, you know, writes a lot of the material, the majority of it. He's very, very accomplished as an engineer and as a producer. He just has a great musical ear. He's also, you know, like the manager of the band. So he wears many hats. Joey es un tipo muy talentoso, escribe casi todo el material, es un gran ingeniero y productor y tiene también una gran oreja musical. También es el manager de la banda, así que es como una especie de MVP, el Most Valuable Player, el jugador más valioso de la banda, y en palabras de John Bush, el Lionel Messi de Armored Saint. Y necesitamos que lo sea, según John Bush. Alguien tiene que asumir ese rol. La mezcla la hizo Jay Ruston en La Raza, eso también lo había hecho Joey, pero esta vez prefirieron que lo hiciera Jay y funcionó muy bien. Me agrega a John que en los 80 Dave Pritchard era algo así como el líder de la banda. Lamentablemente murió y alguien tuvo que hacerse cargo de ese rol. Fue el destino de Joey hacerlo y lo hizo muy bien. Hay también un sexto miembro de Armored Saint, un tapado, que es Brian Slagle, que es el dueño de Metal Blade. Los viene acompañando desde que se editó un tema en el mítico Metal Massacre 2 de 1982, en el que también figuraban Overkill, Trauma, la banda de Cliff Burton, Aloha, la banda de Marty Friedman. ¿Cómo es tu relación actualmente con el sello y con Brian? Maybe we could get Brian to play like tambourine on the show on stage one day. Then he really would be into that. I'll ask him that. I don't think he'll take me up on it. Brian's awesome. You know, I mean, I think the whole kind of philosophy that we try to maintain with Armored Saint is to make it a family. You know, when we started back in the early 80s, you know, us guys against the world kind of mentality. You know, we used to go out and pass out flyers for our shows. You know, obviously the Sandoval brothers are, you know, truly brothers. Dice que tal vez podrían pedirle a Brian que toque la pandereta en algún show. De esa manera estaría definitivamente en la banda. Hay toda una filosofía alrededor de Armored Saint. Y es hacerlo una familia. Cuando empezaron a principios de los 80, tenían una mentalidad de nosotros contra el mundo. Salían a repartir flyers para los shows. Los hermanos Sandoval eran verdaderamente hermanos. Siempre tuvieron ese sentimiento familiar. Tiene que ver con sus raíces como niños que crecieron juntos. Algunos de ellos son amigos desde los 8 años. Él mismo piensa que su situación fue mejor de esa manera. Su tour manager es amigo de larga data. Su agente de contrataciones es amigo desde hace 25 años y Brian siempre estuvo ahí con ellos. Incluso cuando sacaron sus discos con Chrysalis, Brian los apoyó. Se refiere a los primeros tres LPs, que son March of the Saint, Delirious Nomad y Racing Fear. Metal Blade es como su casa. La esposa de Brian es la presidenta del sello y los hace sentir cómodos y seguros. Brian los banca completamente y no porque esté queriendo comprarse una mansión en las montañas, precisamente. Lo hace por amor y no hace toneladas de guita con esto. Lo hace porque apoya lo que ellos hacen musicalmente y no podés pedir más que eso. Si no fuera por Brian, no habría Armored Saint. Hace algunos años, la pregunta cliché para músicos era qué opinión tenían sobre las descargas ilegales de discos. Ahora cambió a los servicios de streaming. ¿Vos tenés una opinión formada sobre el rol de esos servicios como Spotify, por ejemplo? You know, I think that there are obviously positive things. It allows people to discover a lot of new music. You know, and I think as long as you can discover music of bands, it'll probably be beneficial to the band. I do think that royalty should be part of it because, you know, this is a way that people try to make a living and it's... Obviamente cree que hay cosas positivas. Permite que la gente descubra mucha nueva música. Obviamente cree que hay cosas positivas. Por ejemplo, que permite que la gente descubra mucha nueva música. Cree que está bueno que además ese proceso de descubrir nuevas bandas sea beneficioso para las bandas. Cree que los derechos deberían ser parte de eso. Esta es la forma en la que alguna gente trata de vivir. Si todo es gratis y no se le paga a nadie, no vas a poder seguir haciéndolo porque no vas a poder sobrevivir. Cuando Metallica se puso al hombro el tema contra Napster, todo el mundo los atacó. Y la posta es que ellos ya habían hecho millones de dólares. No necesitaban más. Ellos ya eran exitosos. John cree que en realidad lo estaban haciendo por muchas otras bandas que sí padecían los resultados de lo que pasaba si no cobraban por su música. Dice que esta es su forma de vivir. Si no cobra, no tiene plata. No podés entrar en una concesionaria, por ejemplo, y llevarte un auto. Tenés que pagar por él. No podés entrar en un negocio y llevarte un chocolate. Serías un ladrón. Tenés que pagar por las cosas. Cuando le pagan, aunque sea poca plata, se siente bien porque hace música y ve algo a cambio. Es una buena sensación. Todo el mundo quiere que se le pague por su trabajo y es así de simple. Thank you so much. Thank you, brother. Have a nice day. You too. Bye. Goodbye. What's up, everybody? This is John Bush from Armored Saint, and you're cranking it up on Tiempo de Violentos. Quien hablaba era John Bush de Armored Saint, y lo que suena en este momento desde Win Hands Down es An Exercise in Debauchery. We'll be right back.

años atrás, David Coverdale, lo tiene a David Coverdale, ¿no? Sí, Love. Bueno, estaba... es el de Love. Está. Bueno, sí. David Coverdale estaba escuchando exactamente esto. Nada menos que un disco de Billy Cobham que se llama Spectrum. Y en ese momento Deep Purple, que era la banda en la que él estaba, no sabía qué hacer luego de la partida de Richie Blackmore, si continuar haciendo algo o desbandarse definitivamente. Y dijo, ah, pero mirá cómo pela a este pibe quien quiera que sea. Entonces se comunicó con este pibe que tocaba la guitarra en el disco de Billy Cobham, haciendo algo que nada que ver, haciendo jazz, fusión, jazz rock, llámale como quieras. Y entonces se arrimó al sujeto en cuestión que estaba grabando otro disco, nada menos que un disco titulado Teaser, el primero como solista. Él ya había estado en bandas como Zephyr o James Gang. Pero la cuestión es que lo llamaron para integrar Deep Purple. Era terrible porque había que meterse en las botas más cotizadas de la época, que eran las de Richie Blackmore. Claramente. Y Tommy Bowling, que de él estamos hablando, no tuvo reparos. Le dijo, sí, vamos a Deep Purple. Ahí también se enganchó con Glenn Hughes, al cual ya conocía de antes realmente. Y formaron una amistad que hasta el día de hoy sigue siendo, en labios de Glenn Hughes, una amistad maravillosa. Y uno de los amigos de Glenn Hughes más lamentados, digo lamentado porque falleció apenas un año después. El disco Teaser salió al mismo tiempo que Come Taste the Band, el disco de Deep Purple, el único disco que tiene a Tommy Bowling en sus filas. Y ahora, 40 años después, sale una super edición de aquel álbum en 4 vinilos. Que pretende ser una edición hiper recontra definitiva. Es decir, que con la corta edad de Tommy Bowling hasta el momento, armó una carrera que es recordada hasta el día de hoy con mucho cariño. Para muchos fue un gran disco, el de Deep Purple, y fue muy interesante la carrera de Tommy Bowling fuera de Deep Purple, sobre todo por su versatilidad, porque el tipo pasó desde un folk rock hasta un rock and roll. Él pasó por el jazz fusión y pasó por el metal también desde el lado de Deep Purple. Esa es la idea. Lamentablemente, mientras estaba de gira para... luego de que Deep Purple confirmó una separación, luego de su paso por Deep Purple, estaba armando otro disco, estaba preparando la gira, y mientras era soporte de Jeff Beck, con una foto muy memorable en que están los dos sentados en una silla después del show... Esa fue la última foto de Tommy Bowling vivo, que falleció lamentablemente por una sobredosis en aquellos años locos de los 70s. Como muchas veces ocurre, a ciertos personajes se los recuerda muy bien después de su muerte, pero lo interesante es que el interés por Tommy Bowling no desapareció. Y hoy en día siguen ocurriendo o produciéndose ediciones. Esta que pretende ser la definitiva va a salir por un sello eminentemente metalero que es Nuclear Blast. Y aquí vamos a escuchar un tema instrumental, porque el resto del disco está cantado, decidió cantarlo el propio Tommy Bowling, lo cual para mí es un error. Pero más allá de eso tenía cosas muy interesantes. Es más, hay un tema que lo hacía Van Halen en los shows anteriores a la edición del primer disco, que era The Grind, el que abría. Y hasta Motley Crue le dedicó un cover en un compilado, ¿sí?, a otro de los temas de este álbum que se titulaba Teaser. Vale decir provocador, en el sentido de que acá tenés una muestra gratis de lo que se viene. Ese sentido. Bueno, homenajeando a Tommy Bowling por los 40 años de la edición de Teaser, y que dentro de poco, es decir, el año que viene, se van a cumplir 40 años del fallecimiento, acá tenés a un guitarrista que en los 70s se atrevió a ser original y hoy es recordado aún por ello. De aquel álbum de Teaser, aquí tenés Marching Powder sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back. Habíamos prometido novedades siendo las 9:15 y estando aún vigente nuestro concurso de las remeras de Harry y César del día de hoy, que tienen como premio los discos que las remeras prometen para aquellos que quieran participar en el post del Facebook, en el muro de Rock and Pop. O en Twitter en @violentos-959. Exacto. Y también para los que quieran las entradas para ver a Aquiles Priester en la clínica. Sí, señor. Sí, el próximo... Lindo verlo tocar a Priester así, sí, solito, aparte, para vos. Sí, con Helker como invitado. Próximo además. 19 de agosto en el Roxy Live. Ah, sí. Ahí está. Así es. Bueno, y habíamos prometido en el día de hoy muchas novedades y vamos a estar estrenando nada menos que el adelanto del próximo disco de Saxon. Grosso. Siempre lo de Saxon son buenas noticias y en los últimos años vienen sacando un disco atrás del otro muy parejo. Muy bien. Los últimos 3-4 discos son espectaculares. Sí, alguna cuando lo posteé, yo tengo una página de Facebook particular con un muro, qué sé yo. Y lo posteé el tema nuevo y alguien puso como primer comentario: estamos viejos. Honestamente, si contestás una cosa así, que sos un ignorante. O sea, no hay forma de que este tema que vamos a pasar ahora delate edad de ningún tipo, ni debilidad de ningún tipo, ni senilidad de ningún tipo. Esa es la historia. Nah, estamos viejos porque por la que Bife tiene el pelo el blanco y las arrugas. Bueno, nah, ¿qué vamos a hacer? Me parece que cuando tomás noción de que es una banda que tiene 40 años, te puede parecer, uy, mirá cómo pasó el tiempo. Es claro. 2015, tuve dos pibes, cambié de laburo 50 veces, me mudé 82 veces, se murieron familiares, se murieron amigos, no sé qué, y acá está Saxon, sigue sacando discos. En ese sentido también. Bueno, digo, pero en ese sentido. Como, en ese sentido, estamos viejos, para mí es en ese sentido. Es como, che, estamos en 2015, sigue sacando discos Saxon, es increíble. Conseguime bandas que suenen como esta, de lo que tengo que contestar. O sea, pero me parece que el estamos viejos, en todo caso, puede no ser un comentario hacia, che, qué viejo que pones temas de Saxon, sino a qué viejos que estamos, no, como todo el tiempo que pasó y esta banda sigue sacando discos. Pero yo pongo temas de Saxon y puedo ser un dinosaurio, de hecho lo soy estoy muy orgulloso de eso, pero no es el punto. El punto es que si vamos a poner las cosas por lo que vemos es una cosa. Si la ponemos por lo que escuchamos es totalmente distinto. Y esta es una banda que viene revalidando laureles a lo loco desde hace 2 décadas. Tuvieron un momento débil justamente cuando eran jóvenes. Y se volcaron casi hacia una OR en algún momento, en la época de Innocent Sins No Excuse y demás. Pero cuando retomaron la vena, realmente fue algo impresionante. Y llevan 20 años sacando discos de total calidad sin desmayo. Lo cual es súper interesante. Sí, algunos mejores incluso que los viejos. Sí, totalmente, uh-huh. Totalmente. El anterior, Sacrifice, según dicen ellos, les generó un montón de nuevas ideas que las están volcando en este que se titula Battering Ram. Algo así como ariete de choque, podríamos traducirlo, ¿no? O sea, es la intención. Sí, el Battering Ram es el ariete, es la especie de tronco con la que se tira abajo la puerta de un castillo. Exacto. Castillo, ¿y a qué hace alusión la canción? Nada menos que a la gente que se agolpa contra las vallas en los conciertos. Que son algo así como un carnero que empuja y empuja hasta voltear. En algunos casos con éxito, como en el show de Iron Maiden aquí en la Argentina, sí, la vez pasada. O en Rammstein. ¿No? Rammstein en Racing. Claro, exactamente. Bueno, este Battering Ram, que es esta fuerza de choque de la gente contra las vallas, inspiró a Biff Byford, el cantante, a hacer la letra de este tema. Y este tema del álbum que se va a llamar exactamente así, Battering Ram, bueno, suena de esta manera. Están viejos los chicos, pobrecitos. We'll be right back. Sale el nuevo de Saxon, Battering Ram. En octubre viene también Reaper Owens, vuelve Reaper Owens. Vuelve Reaper Owens, qué buena noticia, sí. Maravilla. Qué bueno, porque en septiembre y octubre había pocos shows para ir a ver. Hay 300 shows. Sí, después vamos a hacer un repasito de cómo viene la gente. Dale, dale, estaría bueno si lo tenés ahí, sí, lo tengo más o menos sistematizado. Vamos a conocerla porque es un quilombo. Dale. Bueno, les decía, octubre sale el disco de Saxon y en septiembre va a salir el nuevo disco de Stratovarius que se titula Eternal. Sigue con la costumbre de ponerle un nombre único ¿no a los álbumes últimamente. Eternity, ¿ya? Sí, bueno, pero esto es así, amigo. Eternity, Eternal. Y bueno, pero hay que poner. La verdad es raro. No, no, los títulos de los discos de Stratovarius no son muy motivadores en líneas generales. No. Pero admitamos que desde el disco pasado yo levanté las cejas porque dije, ah, pará, acá está pasando algo. Ocurre que el nuevo compositor, una vez que Timo Tolki ya no está en el panorama, Matías Kupianen, sí, del con el cual charlamos telefónicamente el anteaño pasado, me parece, resultó ser un tipo de cuidado en cuestiones de composición. O sea, el disco anterior era muy interesante, sorprendió a más de uno, sí, y ahora parece que continúa la ristra de temas mencionables. De hecho, este que presentan, Shine in the Dark, o sea, Brilla en la Oscuridad, es un tema que uno no diría que es lo más típico de Stratovarius tampoco. Es una banda que para muchos representa lo más adocenado del power metal, pero que está dentro de lo más popular también del género. Sí, ponerle que Nightwish sea la banda más popular de power metal en este momento. Es que Nightwish tiene esos tintes góticos que la apartan del power metal, pero el caso de Stratovarius es escuela Halloween para adelante, lo único que, bueno, como finlandeses, sí, tienen también su... Sin la onda, es otra cosa. Digo, Halloween tiene onda. Tiene más alegría, por cierto, de la que le puede aportarle Timo Cotipento. Por lo pronto tiene onda, tiene muchísimo más groove. Bueno, a vos te gusta más Halloween, esa es la idea. A mí también, porque me parece que es más interesante. Son además creadores del asunto. Bueno, sí, va perfectamente. Lo que vamos a presentar aquí es lo que se conoció esta semana. Me refiero a Shine in the Dark, un adelanto de su próximo disco Eternal. Evidentemente, un asesor a la hora de ponerle títulos a los álbumes. Pueden llamarlo a Harry en cualquier momento, que Harry los ayuda. Yo les armo con un concurso como hacían en el zoológico con los nombres de la jirafa, ¿viste? Ah, no está como mal que, eso. Que la gente le ponga nombre y ya fue. Si te molesta tanto el laburo ponerle nombre a tu disco, que se lo ponga otro, no pasa nada. Claro. Hay un montón de gente que le puede poner nombre. Si aparte, la mayoría de los géneros del metal funcionan con dos columnas. Sí. En una tenés un adjetivo, en la otra tenés un sustantivo y la combinación libre de esos vas dando más o menos nombre dentro de los géneros. El death metal es así, el gótico es así, el power es así. Ponele Epic Sword of Armageddon, no sé, ya fue. Ah, mirá, creí que ya lo tenía Manowar ese nombre apartado. No, es justo ese no está tomado, entonces se puede hacer. Seguro que hay otro que lo tiene. Lo llamamos a Matías Cupiani y le avisamos, no hay problema. Sí, no hinchamos la voz. Shine in the Dark, señora y señora, brilla en la oscuridad. Esto es Stratovarius, lo nuevo. Hoy tenés que poner los oídos en modo estreno, ¿eh?

Lo que suena, por supuesto, es Mastodon con The Motherload. Y como prometimos, vamos a hacer un pequeño repaso por los shows que se vienen, porque si querés ir a todos vas a tener que vender por lo menos el auto mínimo y un riñón de ahí para arriba. El 8 de agosto tocan Los Adolescents en Asbury. Después vienen dos shows de Paul Diano. Voy a hacer los internacionales, ¿ok? Sí, repaso sí, de los internacionales. Después los nacionales los vamos comentando siempre acá todas las semanas. Ajá. El 15 y 16, como decía, Paul Diano en Steel Pub ahí en el centro. Nuclear Assault y Exciter vienen después el 17 de agosto. Hasta ahora estoy nombrando solamente los de agosto, ¿de acuerdo? El 18, Sleeping with Sirens. El 25, Zakk Wylde. Así cerramos agosto con shows internacionales. Zakk Wylde en Vorterix. Lindo show para ir a ver. Empezamos en septiembre. Septiembre es densísimo. No, septiembre viene, es imposible. Viene no, hipercargado. No hay forma de sobrevivir. ¿Cuándo arranca? El primero. El primero. Precisamente. Bien. Con Falling in Reverse y Issues en el Palermo Club. Después tenés el 10, At the Gates en el Teatro de Flores. Ajá. El 19, Title Fight en Asbury. El 20, Fate No More en el Luna Park. ¿Quién en Asbury? ¿Quién? Title Fight. Una banda. No importa. Ah, bien. Pasa. El 20, Fate No More en el Luna Park. El 23, Tuchelos. En el Gran Rex, ¿vieron los dos que tocan el chelo? Qué que hacen esa cosa loca. Tuchelos. Pero ¿qué pasa el 23? Esta banda que está sonando más, todo toca con Gojira en el Teatro de Flores. Yo creo que si tenés los intereses metaleros bien puestos, vas a saber a cuál ir. Después tenés a Cadáver, gran banda, en el Roxy encima, lugar chico para verlo. Ese show promete ser bastante volador. Sí, señor. Después, el 25 de septiembre, Silverstein en Asbury, una banda de los 90 que ha quedado en el recuerdo de muchos. Sí. Y que tiene la desgracia de tocar el mismo día que Lamb of God. Claro. En Groove. De acuerdo, el 25 de septiembre. No, si no es el mismo día de Queen. Y el también. Mismo día de Queen y Adam Lambert en Jeva. Después, el 29 de septiembre tenés a Gamma Ray en Vorterix. Estabas extrañando Metal con Melodía, ahí tenés. Totalmente. Y el 30, el día siguiente, en Jeva, System of a Down y Deftones, show de rock and pop. ¿De acuerdo? Hasta ahí llegamos con septiembre. Pasamos a octubre, velozmente. Dale. Octubre también viene muy cargado. Octubre arranca el 2 con Nightwish en el Luna Park. El mismo 2 y el 3, por las dudas de que había sido a ver a Nightwish, tenés a Ian Anderson en el Gran Rivadavia. Sí, señor. Después, el 3 también, o sea, si vas a ver a Nightwish y a estos otros que te voy a decir, chau Ian Anderson, Slipknot en Ciudad del Rock, show Dios. Grande. El 6 de octubre, Turizas. El 11 de octubre, Sepultura en Vorterix. El 12 de octubre, Black Veil Brides en Groove. El 14 de octubre, Ignite en Asbury. El 14 de octubre también, pero en el Teatro de Flores, Blind Guardian. Ya, octubre hasta octubre ahora viene tremendo. tan intenso como septiembre. El 16 de octubre, Arcona en Asbury. El 17 de octubre, Muse en el Complejo al Río de Vicente López. Con eso cerramos, salvo que quieran agregar Belán Sebastián, octubre. No, pero no tengo ni plata ni energía para ver a Belán Sebastián. Porque después toca, está Katy Perry también, que no te la nombre. Ah, mirá bueno. vos. Sí. Y noviembre, para cerrar, y no me voy a meter en diciembre todavía porque ya falta mucho tiempo, tenemos Pearl Jam el 7 en La Plata. Tenemos a Milenkolin el 8 en Groove. Milenkolin sacó uno de los discos del año, insisto, True Brew. Uh-huh. Lo voy a recomendar cada vez que haga falta. Muy lindo, buena recomendación. El 10 de noviembre, Creedence en el Luna Park. El 11... Revisited. Sí. Acá es Infoverty. Sí, Infoverty, por supuesto. El 11 de noviembre, Terror en Asbury. El 14 de noviembre, Tarja Turun en el Malvinas Argentinas. Y por último, 24 de noviembre, y dejamos diciembre para otro día, Testament con Cannibal Corpse en Groove. Hermano metalero, póngase a trabajar. Póngase a hacer horas extras porque lo parió. Le viene no, unos entrene, meses difíciles. Entrene en el gimnasio para sí, alargar el cuello, sí. Saltar, golpear contra la valla, todo lo que usted sabe. Una cosa que el metalero les esquivo muchas veces, pero que hay que hacerla para cuidarse los oídos, el tapón. El taponcito. Porque vas a meter 50 shows en dos meses y te va a quedar el cerebro pulverizado. Por y hablando favor. De cosas que te pulverizan el cerebro, voy a presentar el que es, a mi gusto, uno de los discos del año, va directo al top 10. No necesito revisar mucho nada más porque no me acuerdo quiénes ya están en el top 10. Me acuerdo bien. De Tribulation seguro, Milenkolin. Pero este es uno de, para mí, uno de los que va a ser discos del año. Se trata de Cattle Decapitation. Lo habíamos anticipado acá con la canción que lo abre. El disco se llama The Anthropocene Extinction y es el séptimo de Cattle Decapitation. De Anthropocene habíamos explicado que era una expresión, el antropoceno, sí. Que se refería a la etapa de la historia en la que la existencia y el dominio del ser humano se vuelven una fuerza modificadora del medio ambiente de por sí, digamos. No vi la tapa, viene gore como la los tapa anteriores, viene gore, sí, hay okay. Mucha contaminación y cañerías y podredumbre y cuerpos muertos. Ajá, por supuesto, mire usted. Lo que plantea la idea del disco es que la era del dominio del hombre se está terminando, se está extinguiendo. Bueno, disfrutémosla mientras dure. Es un disco que dentro de la de los golpes de death metal fuertes, con esos momentos grind que tiene Cattle Decapitation, tiene muchísimos arreglos muy finos. Es un disco para escuchar varias veces. Tiene canciones muy, muy, muy buenas. Y la verdad es que no tengo mucho más para decir, más que escúchenlo. Claro. Porque es un disco que vale muchísimo la pena. Si dentro de la marabunta de discos que van saliendo y todo, te cuesta a veces editar, viste, y hacer una especie de curaduría mental y decir, a este le voy a dedicar un rato de mi vida y a este no. Ah, difícil. Mi consejo es, de lo que ha salido este último mes, Cattle Decapitation, denle un rato. Si te gusta el metal extremo, si no tenés tolerancia con el metal extremo, no, obviamente no te tortures. Pero si te gusta lo extremo, Cattle Decapitation, sin duda, unos 40 minutos muy, muy, muy bien invertidos. Bien. Arrancamos con Not Suitable for Life. Y así como prometimos desde el principio muchas novedades y estamos cumpliendo, vamos a ir cerrando el cúmulo de novedades con lo nuevo de Annihilator, que está llegando y se titula Suicide Society. Olmedo le dice Annihilator. Annihilator, sí. O sea, sí, qué sé yo. Sí. Yo me parece, en señal de respeto, digamos, por el lugar importantísimo que lo ocupó en este programa durante tantos años, ajá, deberíamos decirle Annihilator. Bueno, pronúncielo usted, a mí no me sale así. Sí, Annihilator. Annihilator, sí. Bueno. Está bien. Yo le digo a Annihilator y a otra cosa, pero todo bien. Suicide Society, o sea, la sociedad del suicidio, llamémosle, es lo nuevo de Annihilator, que ha anticipado el tema que da título al álbum con un video Que por otro lado ha llamado la atención por el lado de que no es un tema típico para Annihilator, en el sentido de que es muy comercial. No lo escuché. Bueno, ahora lo va a escuchar. Me dijiste eso, me sorprendió. Porque... De hecho, el video es muy particular. Además, implica la vuelta, se fue Dave Padden, el cantante que estaba, y es la vuelta de Jeff Waters, el violero y líder de la banda, a las voces. Mirá. Cosa que ya había hecho en otros álbumes. No sé si los mejores álbumes, pero ya había ocurrido antes. El tema es que en este disco... no solamente toca la guitarra y canta, sino que además toca el bajo, es el ingeniero de sonido, lo produce, lo mezcla y lo masteriza. O sea, menos la batería, hace de todo. Y de hecho, la banda que ha confirmado para la gira es una banda prácticamente nueva, Cam Dixon en el bajo, como era en la época de King of the Hill, y el guitarrista Aaron Homa también apoyando, más el batero Mike Harshaw. Sí, o sea, sí. Gente muy nueva, pero no es raro en Annihilator, que además ha tenido tantos cambios que prácticamente no se puede seguir de memoria la trayectoria. Jeff Waters y un montón de gente que lo rodea. Exactamente. Bueno, la cuestión es que Jeff Waters está de vuelta y está de vuelta con Suicide Society sonando de esta manera. El disco próximamente, septiembre 18, a través de UDR Music, que es un sello que está teniendo muchísimo auge. Entre otras cosas, lo de Saxon también sale por ahí. Sí. ¿Eh? Suena Annihilator en tiempos violentos. Annihilator está, como decís vos, que no me sale. A suicide society, we've all gone bloody mad. Welcome to the dark side, the human race. Crumbling before us, ending in disgrace. Politicians, corporations, slap on the wrist. Spewing toxic chemicals, now Mother Earth is pissed. What have we done? It's only just begun. Society is getting out of hand. We'll never learn. Say we burn. A suicide. En la recta final, antes de que los chicos de Roquea Radio tomen por asalto este lugar, y preparados con la cortina de áspera para irnos, vamos a dar los nombres de los ganadores de los premios del día de hoy. ¿Quiénes son? Premios, ¿cómo se llaman? Los CDs de Wasp, de Last Command, esa era la respuesta, son Ana Aguirre y Ignacio Gaguino. Bien. Los cuales podrán pasar a buscar su premio por aquí, por Conde 935, durante la semana. Acuérdense, está una semana después, no pidan milagros. Y las entradas para la clínica de Aquiles Priester el próximo 19 de agosto en el Roxy son nada menos que para Maxi Ibáñez. Felicitaciones. Ahí está eso. Lindo, un afortunado. Arreglan con Marto Santavalla, sí, nuestro productor asistente, que hoy hizo una labor incansable. Y en los controles estuvo Ezequiel Vergallo, ya que Javier Rossi, enfermo, falleció con aviso. No, es perdón. Una indigestión de leche masculina lo hizo. No, está bien. Todo bien, Javier, no te preocupes. Sí, ay, y rompió el balance de este programa. Necesita dos hinchas de Independiente para hacerse, lo rompió. Ah, ¿vos de qué cuadro sos? Perdóname. No, de Quilmes, así. Ah, de Quilmes, bien, sí. Un quilmeño, bien ahí, buenísimo. Sí, claro, estaban hablando antes de Quilmes, yo me lo perdí, claro. Sí. Cayó yo de Quilmes. Una historia triste, pobrecito. Claro. Otro día la contaremos a la Yo de Quilmes, sí, si no es cerveza, no entiendo, discúlpenme, es así, pero sí, bueno. En fin. Digo, pero por el club de los cerveceros de allá. Sí, claramente. Nos quedó pendiente material de Trivium, sí, de Crisium, de Dragon Force. Y alguna cosa más también que me... Ah, y de Fear Factory. Para bueno, tener. Tampoco se va a quejar de que no pasamos novedades en este programa del día de hoy. No, estoy en realidad poniéndome contento por lo que me voy a rascar la bola esta semana, que no tengo que escuchar nada nuevo. Claro. No, ya está. Digo, combando eso, así copy-paste para el programa que viene y ya fue. Bueno, hablando del programa que viene, vamos a tener nuestra tradición de acústicos a Hugo Bistolfi. Grosso. Presentando aquí material propio, solista, por supuesto. Y en una de esas, en una de esas, Paul Di'Anno. Oh. Lo tiro así sin mucho problema. No, no sé quién es. Bueno, viene a la Argentina Paul Di'Anno y tenemos concertado una entrevista. Sí, va a hacer gira, va a tocar en el conurbano, como hace siempre, a su modo, y en Capital. Es uno de los varones del conurbano. En La Plata Paul va a tocar también. Sí, sí, a esta altura habría que darle un municipio. Es una de esas, se candidatea también. Sí. Si hacen lo que quieren hacer, viste, de dividir la matanza en varios municipios, uno, dénselo a Paul Di'Anno. Claro, totalmente. O sea, ya tuvo problemas con la ley, así que ya sabe de qué se trata. Otro Ripper Owens, hacemos así. Pero sí, tranquilamente. Bueno, el señor Harry Salvarrey me estuvo aquí acompañando en la presentación de grandes temas y buenas novedades. Espero haberlo hecho a la altura, César. Sí, señor, por favor. Gracias. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, es el que se encarga de despedirse. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y para adelante con una semana durísima en lo que se refiere a perspectivas electorales, porque el próximo 9 de agosto se vota en las primarias y vamos a tener que soportar toneladas de propaganda que en definitiva no nos va a llevar a ningún lado, porque usted sabe cómo es la cosa. Vote a quien vote, nunca se sabe quién gana, pero siempre se sabe quién pierde. Usted y yo, todos. Así que, yendo para adelante, un tema que habla a las claras de este asunto y es nada menos que Pico de Oro de Barón Rojo, que pinta a los políticos en toda su expresión correcta y descarnada. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con Tiempos Violentos y dejamos a los chicos de Roquea Radio hacer explotar los parlantes de tu equipo. Chau, gente. Barón Rojo queda a cargo de tus oídos. Ten cuidado con él. No es lo que crees, padre honesto. Y nada le detiene. Y sabe darle al pico cuando le conviene. Será cantante de boleros o rockero. Si hay una manifestación, irá el primero. Lo que reivindique. Lo mismo le da. Le importa la foto.